Zaira Negra, me destapa. ¿A mí quién será lo que quiere el negro? ¿A mí quién será lo que quiere el negro? ¿A mí quién será lo que quiere el negro? ¿A mí quién será lo que quiere el negro? ¡Ay! Un clásico de orquesta Cubanacán. ¡Hey! Está bueno esto, ¿eh? Mi papá, a mí yo me acuesto tranquilo, me arropo en mi cabeza y la negra.